Juan el Bautista dijo de Jesús: tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Me gustaría que hoy todos juntos reflexionáramos sobre esta última parte. El que Jesús, lo mismo que viene a recoger su grano, también viene a quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Esto es el infierno, porque si hubiera dicho en una hoguera, podríamos haber pensado es el purgatorio. Sin embargo, dice en una hoguera que no se apaga. Expresamente él quiso cerrar toda interpretación de estas palabras como un castigo temporal. Él es el amor y sin embargo él nos predica acerca de esta realidad. Hoy y muchas veces Jesús nos predica acerca del infierno. Yo ayer salía de una iglesia en Alcalá de Henares, donde tenía que hacer una cosa, y me encontré con una hoguera inmensa en plena calle que hacen todos los años después de la fiesta de Santa Lucía. La gente estaba alrededor de una hoguera cuyas llamas tenían más de 6 metros. Impresionante. Aunque estábamos todos a 2 grados bajo cero en ese momento, el calor era tanto que nos teníamos que alejar bastante de esa pira. Yo hacía años que no había visto al natural una hoguera grande. Y me quedé un rato mirándola. Seguro que de todos los que estábamos allí, cientos de personas, yo era el único que estaba pensando en este versículo del Evangelio, la hoguera que nunca se apaga. Y la miraba y la volvía a mirar y encontraba tantos símbolos. El primero de todo de los símbolos que encontré es el fuego del odio. Los que vayan al infierno serán porque tengan en sí mismos el fuego del odio. No es un fuego material, no es un lugar creado por Dios para hacerle sufrir, donde Él enciende el fuego. No, no, no. Los que se condenen será porque ellos tienen dentro de su alma el fuego del odio. Y el fuego quema. Y ellos queman, sufren esas quemaduras y arden ellos mismos. Pero no hay más fuego en ellos que el que ellos hayan puesto, que el que ellos hayan alimentado. Más o menos, pero cada uno el que haya puesto dentro. Como es lógico, no pienso que sean muchos los que después de una vida, después de tantas posibilidades de arrepentimiento, incluso al final, perseveren en ese fuego. Realmente, incluso aquí sobre la tierra, pocas personas tienen en su alma fuego de odio. E incluso las que tienen un poquito se pueden arrepentir. Solo aquellas personas que mantengan de forma inextinguible ese odio hacia el prójimo, hacia Dios, hacia sí mismos, y que sea inextinguible, solamente ellos efectivamente pues permanecerán así. Pero tiene que ser inextinguible a pesar de todos los intentos de Dios. El resto pasarán al purgatorio. La hoguera tenía también muchas distintas posibilidades. La hoguera no tenía el mismo fuego, el mismo calor en todas partes. No era lo mismo estar en su centro o en lo más alto de ella que en la base. Era todo un símbolo de ese infierno. La hoguera no era el fuego de una sola madera, sino que muchísimas maderas, astillas, trocitos de madera, etcétera, todas juntas eran lo que formaban esa hoguera. Lo mismo sucederá en el más allá. La suma de todas las personas que después de miles de años de historia han acabado después de una vida con el fuego del odio es lo que conformará el infierno. Y ellos juntos formarán esa hoguera, cada uno poniendo su fuego. Pero insisto, no es Dios el que va a enviar ningún fuego de ningún lado. Otro símbolo, aunque terrible, pero de una gran belleza, era que en lo alto de la hoguera, de vez en cuando subían las llamas y muchísimas centellitas eran arrastradas por el aire. Además, como era de noche, se veían a la perfección cada una. Yo miraba aquello y decía, esto es también símbolo de cómo a veces el odio de tantas personas, pensemos en los grandes pecados sociales que ha habido a lo largo de la historia, el nazismo, la revolución soviética que esclavizó a millones de personas durante generaciones, las terribles, terribles masacres que ocurrieron en Vietnam, en Camboya, en cosas que nos estremecerían si las hubiéramos visto. Todo ese odio a veces infernal, lo que provoca esas centellitas es, decía, son como personas incandescentes en ese odio. Es como de pronto si la hoguera dejara ver las individualidades. Las individualidades elevadas por esas llamas. Sea dicho de paso, en Fátima, los tres pastorcillos vieron, porque así se lo dio la Virgen María, una visión del infierno. Y ellos lo que vieron los tres, dicen que era así, que eran unas llamas inmensas, y entre medio de esas llamas, como en remolinos, como centellas, decían ellos, las almas de los seres humanos. Así que yo pienso que valía la pena hoy el predicar sobre esto, ya que todo el año pues predicamos sobre el amor, sobre la virtud, sobre Dios. Valía la pena porque forma parte de nuestra fe el que reflexionemos sobre la posibilidad de la condenación eterna. Nuestra época no quiere oír hablar de esto. Es curioso que en otras épocas, con menos pecado, la gente no le importaba. Y hacían penitencia. Recordemos que estamos en Adviento. Hacían penitencia. Es más, todos los pueblos de la tierra, incluso los no cristianos, han hecho siempre penitencia. Todos los pueblos de la tierra, no solamente los judíos, los griegos, los romanos, los asirios, los babilonios, todos los pueblos han hecho penitencia. Y justo en esta época, en Europa, nunca se hace penitencia. Uno se preguntará, ¿es que hay menos pecado? Lo que sucede es que el pecado ha llegado a tal nivel que ya no queremos oír hablar de penitencia y mucho menos del infierno. La línea que separaba lo que está bien de lo que está mal cada vez está más difuminada en muchas conciencias. Por eso hay gente que le molesta que se predique del infierno. Señal inequívoca de que esa alma tiene que examinarse en la oración. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me molesta que predique sobre lo que predicó Jesús muchas veces? Hay gente que dice, no, es que Dios es amor. El Dios amor predicó del infierno. Y yo como pastor necesito decir a todos los miembros de la congregación la posibilidad de que de la condenación, lo cual hace que nos vigilemos más, que estemos más cuidadosos de nosotros mismos. Todos podemos condenarnos. Vigilémonos. Vigilémonos. Solamente eso. No pensemos, será más fácil que se condene otro porque él, fíjate, es mucho peor, es mucho... No pienses así, ese pensamiento es muy negativo. Tú, fíjate a ti mismo, fíjate en ti mismo, en el mal. Porque todos los que estamos aquí tenemos una parte de mal en nuestra alma, todos. Y no nos damos cuenta de que si nos descuidáramos nos podría invadir, nos podría invadir. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, aquí hoy día en la misa dominical pues está la parte más religiosa del pueblo, la parte que se esfuerza más por cumplir los mandamientos de Dios, pero pensad en hijos, esposos, nietos, pensad en ellos, orad por ellos. Ellos ciertamente sí que es más preocupante su situación espiritual, lo es. Si pudiéramos ver el día del juicio de todos los que formamos esta comunidad, oraríamos mucho más, haríamos más apostolado. Le diríamos, vente, vente a misa este domingo. Lo intentaríamos. Primero oraríamos mucho por esa persona y después lo intentaríamos, el que viniera. Haced algo por la salvación de las almas. Haced algo, aunque sea poco, poco. Pero que no digáis, bueno, ellos no van, nosotros vamos a misa, los mandamientos, tal, todo da lo mismo. ¿No veis que hasta aquí en la tierra no da lo mismo? ¿No veis los frutos de tristeza, de soledad en la que acaba la vida de tantas personas sin hijos, sin esposa, sin nada? Soledad, depresión, tantas y tantas cosas. Tenemos en este tiempo de Adviento especialmente que purificarnos, que hacer examen de conciencia y que después tratar de hacer apostolado con los demás. Que todos nosotros meditemos un poco la palabra de Dios cada día y que nos vayamos dejando transformar por Dios para que lo poco que haya de mal en nuestras almas sea arrancado definitivamente en estos días penitenciales que quedan hasta la Navidad.